cayó el sol. Kikiri kiki, gallito cumplidor. Kikiri kiki, el gallo más cantor. También canta así, por cosa del amor. Hay una gallinita que pone huevos de oro. Después salen los pollos, igual que su papá. Y como anda un gallito, que es medio petitero, también ese yo quiero hacerlo cacarear. ¡Opa! ¡Un, dos, tres! ¡Se diga! ¡Corridito! Hay una gallinita que pone huevos de oro, después salen los pollos, igual que su papá. Y como anda un gallito, que es medio petitero, también ese yo quiero hacerlo cacarear.